Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Estás. Estás escuchando. DJ Richard, Don't Worry. Temazo. ¿O no os acordáis? Porque yo sí me acuerdo. Yeah.